sin bombas, dos sin bombas, o los sabas, vos timbans, en bodas, o los sin bodas, de tus sin bandas, o los grababas, plumas de la banda, a los manzanas de las son bambas. Come on. No, Clayton, no! Baby! Don't we have a... Oh!